Hija mía, quisiera abrazarte, pero no lo puedo hacer. No hay espacio, estoy inmóvil, no lo puedo hacer. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por ahora abrázame y ven tú a mí. Después, cuando salga del seno materno, iré yo a ti.